explosión, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Sobrevivir.